Yo escribí una frase tan linda en la blanca arena del mar, mas las olas celosas pudieron mis hermosas palabras borrar. No sabían el mal que me hacían con el nombre que tanto quería. Ana, Ana María, por tu nombre hoy yo grito frente al mar. Oh, Ana, Ana María, un mechón de tus lindos cabellos yo guardo como recuerdo. Escribí tu nombre en la arena y las olas lo pudieron borrar. Ana, Ana María, por tu nombre hoy yo grito frente al mar. Ana, Ana María, por tu nombre hoy yo grito frente al mar. Un mechón de tus lindos cabellos yo guardo como recuerdo. Yo escribí tu nombre en la arena y las olas lo pudieron borrar. Ana, Ana María, por tu nombre hoy yo grito frente al mar. Frente al mar.